I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Uy, estamos llegando tarde, Chopi, dale, apúrate, que estamos re tarde, estamos como una hora tarde, ¿no? Llegamos una hora más tarde hoy. Perdón, boludo. A la radio. Pero... No, ¿crees? Qué desorganizadas, no puede ser. Veníamos entrando a las 8 siempre, bueno, re puntuales y ahora, ¿qué pasó? Es domingo, los tiempos cambian, la vida cambia, el paso del tiempo. Bueno, disculpen a todos, bienvenidos una vez más. El fin del fin de... No, Gala, no se llama más el fin del fin de tampoco. Uy, otra vez. Qué confusión. Estos cambios, tantos cambios me confunden, pará, me perturban. ¿Vos sos Gala Caccione? Ay, tengo un submenage. ¿Quién soy? Un submenage. La realidad... Que seguimos no siendo la misma mierda de siempre. La realidad no es esta, estamos en otra dimensión. Arrancó la programación de Nacional Rock y con ella han habido ciertos cambios, como por ejemplo, este programa, conducido por la señora Victoria Tombolini y por mí, Gala Caccione. Victoria. Y producido por la señorita Sofía Tarruela. Aló. La que está aquí a mi lado, reemplazando a la señorita Victoria Tombolini. Este programa, que solía durar en su versión de verano 4 horas, de 20 a 24, ahora en su reestructuración por la nueva programación de la Radio Nacional Rock, va a durar durante todo el año, a partir de hoy, 3 horas. Menos mal. De 21 a 24. Menos mal, producirlas a ustedes 4 horas, ¿sabes lo que era? Una mamita carrera. Mamita querida, ¿no? Mamita querida, una carrera contra el reloj. Corriendo todo el tiempo, la verdad sin es que... Sin parar. Que está bien, ¿no? 3 horitas. Está ¿qué bien, te parece? Me gusta. 2 horitas era poco, 4 era mucho, 3, perfecto. Perfecto, es como la combinación, sí. Ahí. Siempre cuando son 2 horitas siempre te queda algo afuera y cuando son 4 horas hay que remarla. Hay que remarla. Así que bueno, estamos muy contentas de poder compartir de aquí a fin de año este horario de 3 horas semanales en el fin del fin de semana. Aquí en Nacional Rock. Lo cierto es que, bueno, el fin del finde... Tampoco se llama más fin del finde. No es nuestro nombre, porque en la programación formal de esta radio, los nombres de los programas son los nombres de los conductores, digamos. Nacional Rock presenta a todas las personas que integramos esta bella programación de la radio. Y nosotras, bueno, es el programa de Victoria Tombolini y... Victoria Tombolini de la cabeza y Gala Caccione. Pero, sin embargo, tenemos el truquito de que estamos muy sobre el fin del fin de semana. Vamos a enquilombar a todos los oyentes, ¿no? Nuestra página se llama noctamulas.net, nuestro Facebook se llama El Fin del Finde y nuestro programa se llama Gala Caccione, Victoria Tombolini y Gala Caccione. O sea, claro, nada no concuerda entre sí. Pero bueno, van a tener que memorizarse un par de datos para poder ubicarnos a través de la web. Bueno, como bien vos dijiste, tenemos el Facebook El Fin del Finde, nuestra página, noctambulas.net, donde está subido el anterior programa de 4 horas. Con fotitos, con reseña, con todo. Sí, con todo. Y bueno, sí, parece que el otoño ha traído varios cambios. La saludamos a nuestra operadora técnica el día de hoy, Laura Higa. ¿Cómo estás? Hola, chicas, muy bien. ¿Todo bien? ¿Qué tal te trae el otoño a vos? Y acostumbrándome a las temperaturas, hay que sacar la ropa de ropero, esas cosas. Sí, esa ropa que uno guarda en la valija. Yo, para volverla verdad, a rescatar. No entiendo a la gente. Sí, ayer hice eso. Cambié toda la ropa. Una depresión. Sacar toda la ropa de invierno, guardar los shortcitos. Yo no entiendo a la gente que celebra el otoño. Y el otoño es una etapa polémica de cambio. Es una etapa de cambio para mí. Con el otoño empieza el año, porque nosotras empezamos la facultad el lunes. Sí. Y estamos ahí como recién arrancando. La programación de esta radio empezó también el lunes. Sí. Es como que recién ahora empieza el año, ¿no? Como bueno, que con el otoño, con este clima medio raro. Ay, no, mirá, escucha. Vamos a dormir mejor. Qué frío. Las hojas se secan, o sea, los árboles, todo se pudre, se descolora, se cae, se queda pelado. No hay más flores. No hay más flores, la noche se hace más rápido enseguida, el día se te fue así en un... Te despertás y vos ahora te estás despertando de noche. Yo me despierto de noche, me levanto a las 5 de la mañana totalmente de noche, horrible. Y llegás de noche al trabajo. Me voy en bici de noche y llego de noche, me meto en el sótano. Y salís con un día así, sí, otoñal, en realidad. Tal cual, que nunca me doy cuenta la transición porque la paso adentro del sótano. Qué triste, claro, que es mi vida, ¿no? No, está no, bien. No está a triste. Ver, hay un montón de gente que vive... ¿En sótanos? No, que vive tu situación así de levantarse muy temprano. Yo, por ejemplo... madrugo, pero no madrugo tanto como vos. Yo madrugo para hacer un programa acá en esta misma radio, que ahora comenzó con esta nueva programación, de 10 a 13 horas, de lunes a viernes, conducido por Leonardo Acevedo y Matías Mesoulam, dos colegas de la radio muy copados, así para levantarte muy la segunda mañana. Yo muy los recomendable. Produjo, sí, muy lindo programa, pero para las personas que son como vos, que madrugan, más madrugones que nosotros, está el programa, por ejemplo, de Sergio Acechi, que está hace 3 años acá, que va de 7 a 10. Y ese programa sí es para la gente que madruga como para vos, que entra a las 6, a las 7 a trabajar. Para los que Dios nos ayuda, claro, supuestamente. Por eso en la radio y en los medios de comunicación en general hay una primera mañana para los que madrugan en serio... Y hay una segunda mañana, claro, como vos madrugás en serio. Yo sí. madrugo. Vos no podés decir que madrugás, dejate de hinchar. Yo me levanto a las 7 de la mañana. Sí, ¿sabés cómo quisiera levantarme a las 7 igual? A vos te ayuda más Dios que a mí igual, me parece. No por mucho madrugás, amanece más temprano igual. Es una frase muy cierta. Pero bueno, es verdad que ponele ya en entrado el invierno... Yo ya sí empiezo, me siento como una madrugadora en serio porque ya a las 7 es de noche, por ejemplo. Bueno, pero eso es lo que no me gusta del otoño, que ni fu ni fa, ¿entendés? Todas las cosas que tiene el verano que están buenísimas no las tenés más. Pero tampoco tenés las cosas esas de invierno que podés disfrutar. ¿Entendés? Vos decís que no pasa naranja en el otoño. No, un garrón en el otoño. ¿Qué son las cosas que se disfrutan del invierno? Porque a mí no me pasa. Bueno, pero por ejemplo, la birrita fría, la vereda que te tomás en el verano no va más en otoño. No, pero tampoco en el invierno. Que disfrutás tanto el whisky o el vino del invierno. La disfrutás más en invierno. Hay como un intermedio ahí, ¿no? El guiso, grande, así potente, que genial del invierno. En otoño sí, pero no es tan genial como en el... invierno. Es muy variable el otoño. Tiene eso que por ahí te empezás a sacar la ropa más invernal, tipo los saquitos y demás, y a veces salís a la mañana y necesitas el saquito y a la tarde lo tenés en la mano todo el día porque no es necesario. Tal cual. Es una muy buena época para seguir buscando chongo con quién pasar el invierno. Si aún no lo encontraste, el otoño todavía te da... Es como es la última chance. Es como, mirá, nena, nene, tuviste todo el verano, todavía no conseguiste nada. Mira, tenés otoño. Tenés todavía unos 15, 20 grados como para ponerte las pilas. Tal ¿no? cual. Porque después el invierno confunde. El invierno con los camperones así enormes, uno nunca sabe qué hay ahí abajo. Tal cual. Nunca sabe con qué te vas Además, a encontrar. Además, con el frío, todo se ve como fresquito, no sé, cambia. Cuando estás ahí en la casa, se empiezan a salir las prendas. Es engañoso, ¿viste? Asoma la buzarda. Vos creías que no, que era el camperón así enorme. Decías, y no, ¿qué de repente abajo había el tremendo. Claro. Tremendo. Qué triste. Bote. Sí. Leí ahí, leo ahora en el Facebook, sí, que dice, la mejor estación del año, sin los calores sofocantes del verano, ni los fríos entumecedores del invierno, ni el polen de la primavera. Andá a cagar. O sea, ¿qué es ese tipo de comentario? ni que pasaras el verano en Dubái o ni que pasaras el invierno en Finlandia y criticar a la primavera por el polen. Comprate un desalergín alérgico. Claro, uy, odio a la gente que es alérgica y critica a la primavera porque tuvieron la mala suerte de ser alérgicos. O sea, no está mal la primavera. Drogate, mantenete drogado con esas cosas para alérgicos. La primavera es la más. Claro, sí, la primavera garpa mucho, ¿eh? La primavera, verano garpa mucho. Pero bueno. Pero estamos en otoño y es lo que hay. Tiene algo encantador el otoño, ¿no? Por ejemplo, para los poetas que se inspiran con las hojas que caen de los árboles y van así. Yo tengo que admitir que se enamoran de esos soretes escondidos bajo las hojas que pisan y sin quererlo. Se pensaron que estaban pisando una hoja. Creías que era una hoja, pero era un sorete. Yo que soy del sur tengo que admitir que, por ejemplo, San Martín de los Andes es la mejor estación para verlo, es otoño, que es increíble. Todo el cerro se tiñe de rojo, dorado y naranja. Y amarillo. Y amarillo y ocre. Pero bueno, eso es lo único que tiene bueno. Bueno, nos mudamos todos a San Martín de los Andes. Recomendable. La ciudad es como medio raro el otoño. Tenés razón, como que está todo pelado. Lleno de hojas. Lleno de hojas. Igual está bueno ir pisando hojitas. ¿Vos hacías guerra de hojas cuando eras chiquita? No, a mí me gusta pisar las hojas y que hagan crunch. Yo iba a una escuela que era medio como en una chacra y se llenaba de hojas, montones, las juntaban así y nos tirábamos, hacíamos guerra de hojas. A falta de nieve, nos tiramos con hojas. A falta de nieve, y bueno, pero eso era otoño. Terminás todo con polvo, porque las hojas acarrean el polvo. Ay, nena, es la niñez, te tirás con... Todo tiene polvo, te comes el polvo en la niñez. Yo ya estoy crecida, tengo 21 años, pero la mentalidad de una mujer de 40. De 85. Sí, sí, sí. Por eso el otoño me parece una época, yo qué sé, de transición. Hay que prepararse para mitad de año, donde las cosas se ponen más heavy. Ah, ¿sí? Ah, sí, invierno, querida. Aquí se viene. Invierno. Igual, por ejemplo, hay algunas cosas de la etapa... A mí generalmente siempre me gustó más la primavera y verano. A mí pero también. Me gusta mucho usar bufanda. Me parece un accesorio muy bonito la bufanda y el gorro. Sí, lo puedes usar igual en otra estación si quieres. No, sí, dale, en verano con bufanda y ojota. Bueno, muy cool, ¿eh? Ayer salía con Haas, mi sobrina. Sí. Shortcito, gorra de lana. Pero ella es muy trendy, ¿viste? Ella es muy top. Claro. Borcego. Hay un mix-up de... Esa es la moda del otoño para los que realmente siguen la moda. Como nosotros no. Claro, no. Yo ahora, hoy me vine con una campera de cuero y la campera de cuero en realidad es más de invierno. No me pude sacar la manta. Te dije, hoy para mí es como, hoy es más domingo que nunca para mí. Así que me vine acá con la mantita. Ahora me voy a hacer una sopita. Y sí. Bueno. Y después la que hago mucho es, me baño a la mañana y salgo con gorrita. Para no pescarme un resfrío. Te sacás la gorrita y sos el Rey León 2. Sí, tal cual. No, me dejo la gorra todo el día. Después un olor, humedad, acumula los pelos por ahí. Seductora. Bueno, insostenible. Insostenible esta charla sobre el otoño en Nacional Rock. Sobre todo, ¿saben por qué? ¿Qué es lo que sucede acá en este estudio? ¿Qué sucede? Que nosotros vivimos una realidad paralela. Sí, estamos en una realidad paralela. Siempre en Nacional Rock, además. Cuando se habla del clima, se habla de un clima que no se vive afuera. Por ejemplo... Es lo que me pasa a mí en el sótano. Ahora que empieza el otoño y volvió el aire acondicionado en la radio, estamos todos muertos de frío como si... Bueno, ahora hace calor. Ahora hace frío afuera y calor adentro. Claro, bueno, hoy está bien, pero durante la semana estábamos todos reemponchados, con capucha, todo así, todos muertos de frío como si nevara afuera. ¿Y ahora después, en qué estación estamos? Después, en por la ejemplo, radio. Ahora estamos en una primavera, ponele. Hoy estamos en una primavera. La semana pasada fue invierno. La semana pasada estábamos en un invierno. Y, por ejemplo, ahora cuando venga el invierno y apaguen el aire acondicionado, va a hacer calor acá. Entonces vamos a decir, ¡oh, qué calor! ¡Qué calor! Y después va a venir la primavera y es como que ahí prenden el aire acondicionado y es como... Va a ser más frío en primavera. Me parece cuando empieza a hacer calor, va a ser más frío. Y después llega el verano y se rompe el aire acondicionado y ahí vamos a estar de nuevo en el mismísimo infierno que solo se vive acá. Pero sí, yo creo que a veces los oyentes se encuentran medios confundidos porque siempre en Nacional Rock se habla de una temperatura completamente irreal para los oyentes. Hoy, igual, un poco coincide con el afuera, ¿no? Hay un día medio frío. Sí, hay un día medio frío y también en esta época los cantautores se inspiran y hacen temas muy bonitos como este que vamos a escuchar a continuación, que se llama Los días fríos, de Joel López. No hace tanto el verano, pero ya vemos las primeras hojas caer. Menos la luz del sol.

habla así de algunas calles que para los citadinos no son muy usuales porque él es de La Plata. Antes escuchábamos a Pescado Rabioso haciendo Todas las hojas son del viento y abrió este bloque el español, Joel López, haciendo Los días fríos. Vamos una tanda y el fin del fin de se queda hasta la medianoche. No te vas. Estás escuchando Nacional Rock. Dicen que hay un mundo de tentación. Rock 93.7. Dicen que hay bueno o malo, dicen que hay más o menos. Más que un género. Y bailando me brota. Una actitud. www.radionacional.gov.ar Radio Nacional Rock. Nacional Rock. En vivo 24 horas para todo el mundo a través de la web. Para los que dicen que no hay más rock, que ya no pasa nada, que ya no hay bandas nuevas, ¿van a seguir pensando lo mismo? Hola, nosotros somos Eloy, una banda de zona sur del Gran Buenos Aires, y estamos presentando en Nacional Rock parte de nuestro nuevo disco Mercado de Amor, que puedes descargar de nuestra página web www.eloyrockandroll.com.ar. Esperamos lo disfruten y un fuerte abrazo. Lo que tiene nunca es todo. Si los sueños piensan en crecer, las fronteras del mercado están abiertas si quieres volver. No podré dormir en la ciudad. Casa nueva, antena nueva, música nueva. El rock independiente tiene su lugar. FM Nacional Rock 93.7. Sonido original. 4999-0937. Para mensajes. Felicitaciones. Saludos. Quejas. Amenazas. Premios. Nacional Rock. Estás escuchando Nacional Rock. Buenos tiempos para hacer y deshacer. 93.7. Suben a mi mountain bike. Buenos tiempos para andar y desandar. Nacional Rock. 93.7. Y verás que en bancada es un venero. Y sentirás la sensación de estar primero. La radio de la generación del bicentenario. Radio Nacional Rock. La fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. Tendremos a partir de ahora, con este nuevo horario, siempre en la primera hora del programa, la participación de los chicos de asalallenaonline.com.ar, como siempre, desde que existe este bendito programa. Hoy vino Matías Horta. ¿Cómo estás, Mati? ¿Todo bien? Hola, Gala, Sofía, ¿cómo les va? Bienvenido, Mati. Bien acompañado por Walter Cornaz, quien es uno de los organizadores, quien forma parte de Farsa Producciones, una productora de cine independiente que ya lleva más de 20 años laburando acá, y que están con un inminente estreno de la tercera parte de la trilogía de Plaga Zombie. Claro, así es. Plaga Zombie, Zona Mutante, Revolución Tóxica, ese es el nombre completo. Pero bueno, vayamos al principio de todo, Walter. Contanos, ¿qué es y cómo te se forma? Sí, hola, ¿cómo están, chicos? Bueno, muchas gracias por gracias recibirme. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias. No sé qué dijiste, Mati. Sí, retomaba, ¿no? Que nos cuentes del principio de Farsa Producciones. ¿Qué es y cómo nace? A todos los chicos de Farsa nos encanta responder esta pregunta siempre, porque ya estamos cansados de decir siempre lo mismo, de que éramos un grupo de chicos que en vez de jugar a pelota, filmamos peliculitas por a dedo. Así que nada, básicamente, a ver, Farsa empieza con Pablo Parés, Diego Parés, generando una revista junto a Hernán Sáez llamada Incompleta, unos primeros fan comics que hacían los muchachos influenciados por Diego, que es un gran dibujante de la Barcelona y bueno, y muchos multimedios más, que es el realizador de nuestro, de gran parte de nuestras películas, de las tapas de nuestras películas. Y bueno, ahí fue como el origen, como la semilla que ya se firmaba esa revistita en blanco y negro, se llamaba La Incompleta, bajo Farsa Comics. Así que eso se puede decir que es como el comienzo inicial. Después nos fuimos sumando algunos amigos, Pablo Paredes, hermano de Diego, junto a Hernán Sáez, ya estaban, así que nos sumamos Berta Muñiz y yo, y empezamos como a hacer cortos los fines de semana con un paquete de surtido, y si estábamos de negro decíamos que íbamos a hacer un corto de ninjas. Así que en el año 97, yo tengo todo el resumen de esta plaga zombie, porque veo que hay una carrera, o sea, de farsa a... 20 años, imagínate. 20 años en 5 minutos. Sí, te cuento. Bueno, crecimos, ahora la ponemos. No, bueno. Sin tanto detalle. No, ok. Así que este grupo de amigos, que en realidad conformado por un montón de otros más amigos del barrio inicialmente, y después, bueno, fuimos como recibiendo nueva gente para realizar películas. Hicimos Plaga Zombie en el año 96, a mediados del año 96. Y la terminamos en 97, que fue nuestro primer largometraje. Hecho en VHS, muy amateur, un poco simplemente de observar y llevar eso a cabo de la manera que podíamos. Hicimos este primer largometraje, que fue como nuestro opus, del cual hoy ahora prontito estamos estando la tercera parte. Esto fue año 97, estamos a 2012. Bueno, en ese momento no había como una movida de cine independiente vinculada al género fantástico como la hay ahora. Digamos, el Plaga Zombie fue la punta de flecha de lo que es esa movida. ¿Cómo hicieron para empezar justamente a mover la película en esa época en donde no había esta movida? Sí, básicamente no había internet en esa época. Acá estoy tirando el documento. No había internet, y la verdad que simplemente llamar a amigos para que vengan a hacer de zombie a filmar ya era llamar sin un cuatro adelante a la mamá de alguno seguro para decirle que venga su hijo a filmar a hacer de zombie. Así que una vez que la terminamos hicimos 50 copias en VHS, así de videocasetera a videocasetera, y las empezamos a regalar, a vender entre amigos y familiares. Y lo bueno que pasó, que es un poco lo comparamos con lo que a nosotros nos pasó con Taruffetti, el señor Tangalanga, que inicialmente esos llamados eran por un amigo que estaba enfermo, entonces le grabó eso y se empezó a pasar medio de mano en mano. Pues nos pasó algo que creemos que medio similar, porque la película se empezó a vender en el Parque Rivadavia, a copiar, viste, así como entre gente, y así se fue como generando... nada, que exista la peli. Y contanos la anécdota esta de Forum. Del programa este que metían en los 90. Bueno, sí, había un programa que se llamaba Forum, conducido por el doctor Moreno Campo, que era una especie de programa yankee, no sé, he visto mucho de esos tipos yankee. Después estuvo La Corte, así como una bizarreada tremenda. Sí, bueno, casos muy excéntricos. Sí, bueno, el nuestro era excéntrico dentro del contexto, pero La Corte ya se fue a la mierda. Me parece que ya era más divertido aún, comedia absoluta. Nos daban 100 pesos por viáticos a cada uno de los integrantes. En ese momento no teníamos un mango, éramos chicos, no teníamos trabajo, y dijimos, bueno, joya, a ver, van primero Hernán y Berta con un caso que casualmente era como que Berta no quería terminar una escena de la película, con lo cual la película no se podía terminar. Hernán lo denunciaba a Berta por no querer terminar la película, y ese era el caso que nos llevó a pasar 15 segundos de Plaga Zombie en Canal 13, que fue como para medio... ¿Todo era armado? Es muy ingenua tal vez mi pregunta, pero ¿todos los casos de Forum eran armados? Mira, nosotros después de ver el video de Santiago Segura, que explicaba cómo él iba a programas de concursos para hacer sus primeros cortos, nos copamos y sabíamos por un conocido de que daban 100 mangos. En ese momento 100 mangos era un poquito más, qué sé yo, nos alcanzó para las primeras 50 copias, las 50 Perfecto. Tapas en Taller 4 y qué sé yo, una etiquetita de más. Pero nada, así fue como un poco. Después fuimos Pablo y yo con otro caso y sacamos 200 mangos más, hicimos, bueno, otra tirada más, y esa fue como la anécdota que quedó grabada y la pasamos en algún otro lugar. Increíble. Y con la producción inicial de la película, ¿cómo hicieron para costearla? Eran muy jóvenes... La película tiene muchísimos efectos especiales, incluso me parece que hay cosas como... Mucha que, sangre. Mucha sangre y todas cosas que si se mancha después es difícil hacer una nueva toma. ¿Cómo manejaban sí, en ese momento en realidad desde la inconsciencia lúdica del juego, ¿no? Como, o sea, nos juntábamos los fines de semana a filmar, que era nuestra forma de pasarla bien y dejar algo... por lo menos a nuestros familiares, no sé si al mundo, pero a nuestros familiares por lo menos, o a los amigos que a cual se lo mostrábamos, y no, qué sé yo, no, o sea, uno tenía un poco de plata que le daba a la vieja, qué sé yo, o sea, no había tanta guita, y la película fue filmada en alrededor de un año, entonces, sí. Digo, eso no era un gasto importante con lo cual unos niños no pudiesen quedarse aún vuelto de la madre. Cuando hablamos de niños. Bueno, niños no tan niños, qué sé yo. A ver, teníamos 16, 17 años. O sea, estaban niños para hacer una película. Para hacer una película eran niños, básicamente. Estaban en el secundario. Sí, estábamos en cuarto año del secundario y Paulo, que es el más chico, está redondeado para abajo siempre, por suerte. No sé por dónde andaba, tenía 2 años menos. Es muy interesante ver Plaga Zombie 1, que se puede ver en YouTube, tanto la 1 como la 2. Y está muy bueno, sobre todo teniendo en cuenta que eran tan jóvenes con tan poco presupuesto y demás, hay cosas que llaman la muy atención, divertida. Sobre todo del maquillaje y la puesta así de efectos. Sí, a ver. Que ahora es bueno. Completamente otra cosa. No, ahora, sí, como que cobró sentido. Es como completamente distinto y se nota muchísimo más la calidad, pero. Sí. En ese momento también estaba muy bien. Es una película dominguera, ¿no? Recomendamos para verla un día como hoy, con la lluviecita. A full, sí, totalmente. Hay una gran anécdota de un amigo guionista, Sebastián Rosten, que dijo que vio Plaga Zombie 1 con una chica en una cita y le fue bien. Arriesgado, ¿eh? Y le fue bien. ¿Primera y hay que, cita? Hay que tener dos pelotas para en una cita pasarle Plaga Zombie a una chica, salvo que sea la indicada, ¿no? Un saludo a Rockstein ahí, amigo de la casa. Tal cual. Bueno, Gala mencionó segunda parte que se estrenó en 2001, Plaga Zombie, Zona Mutante. Contame cómo fue esa experiencia en comparación con la anterior. Esa fue otra inconsciencia lúdica, por suerte, del grupo. Pues... La verdad que ya filmada en Super VHS y con durante 4 años que tardamos en hacer la peli, la verdad que lo pienso ahora y 4 años es un montón. Cuando sos más chico quizás no lo tenés tan en cuenta y de todas maneras nuestra inexperiencia nos daba a pensar de que le íbamos a terminar mucho antes, ¿no? Porque si no uno no si es consciente que va a estar una película durante 4 años, así pará, vamos a pensarlo 2 veces. ¿Se fue extendiendo el plazo, digamos, cuál era la idea o no había una idea concreta? Sí, lo que pasa es que eso en el 2001 ya gran parte del grupo empezaba a la carrera de cine. En lo que fue Plaga Zombie no hubo más escuela que hacer y ver Movie Magic o Contacto cuando éramos chicos. En el 2001 ya hubo como una técnica un poquito más ordenada, pero sin embargo todavía no conocíamos de roles en un grupo de cine, cómo llevarlo a cabo. Teníamos como nuestro método, claro. Y la verdad que nos venía funcionando y seguimos como dándole de comer a nuestro método para poder llevarlo a cabo. Es mucho más grande, con mucha más gente. La verdad que fue un par, tuvo veranos e inviernos maquillados en la calle con bidones de agua. Filmando y hay un documental que anda por ahí también en el canal de Farsa en YouTube, sí. Que explica un poco lo que fue hacerla en 4 años. En un momento casi no queríamos terminarla, pero bueno, sacamos energía de donde pudimos porque ya vimos que como que teníamos gran parte de la película hecha y la llevamos por suerte a cabo. Claro, y lo genial, bueno, como contabas, es que con este método, ¿no? Farsa, todos aprendieron a hacer de todo. Por ejemplo, vos actuabas, hacías el maquillaje, arte, sí, productor, genial. Al principio era un poco hacer lo que cada uno le gustaba más y como que cada uno tomaba un rol más específico de sus gustos. Por eso Hernán y Pablo y Paulo también después son los directores, Berta y yo más vinculados con la actuación. Bueno, fuimos como probando diferentes cosas, como probás diferentes juegos o trabajos, ¿viste? Oh, esto es para mí, esto no es para mí, dentro del contexto cine. Y después ya fuimos tomando como, nada, roles mucho más concretos en Filmatrón. Ya, ok, nos ordenamos y cada uno tuvo un rol. Ya hubo un director de fotografía. En Plaga Zombie 1 y en Plaga Zombie 2 no hubo director de fotografía, salvo Diego Chávez, un gran amigo que hizo alguna cámara que otra en el final de la película. Y después sí fue nuestro director de fotografía hasta que pasó lo que pasó. Y ahora, o sea, en un principio ustedes filmaban en VHS, ¿ahora cómo se fueron tecnologizando de alguna manera? ¿Qué están utilizando ahora para sí, filmar? Sí, a ver, en ese momento era lo que teníamos y no había opción a ninguna elección. Creo que en realidad hasta Filmatrón tampoco, fue como conseguir lo mejor que pudimos. Qué sé yo, es medio lo mismo. O sea, ahora tenemos más acceso y es mucho más fácil conseguir una cámara más profesional o que tenga como un finish un poquito más profesional. En la época que teníamos la cámara que teníamos, Pablo Paredes y Hernán eventualmente también, le dan muchísima rosca a lo que es la imagen, al tratamiento de imagen, sí, usando nuestra mayor tecnología posible hasta ese momento para darle rosca y que quede lo más parecido a una película, que era lo que soñamos siempre hacer, ¿no? O sea, con los recursos que teníamos, pues lo mejor que quede. Y pero justamente hablando de eso, de que hacen las cosas con lo que tienen más que ir a buscar algo. O sea, ahora también están haciendo la película con cámaras que por ahí hoy es muy fácil tener una cámara fotográfica que filme en HD y poder producir algo. ¿O van a alquilar unas cámaras o ya disponen de unas cámaras propias como más en un nivel profesional? No, la verdad que cámaras propias no, nunca tuvimos. Siempre pedimos prestadas las cámaras, salvo en el 90 que Pablo tenía una cámara y después Sebastián Berta Muñiz tenía otra que era del viejo también. O sea, creo que pasa muy rápido la tecnología como para nosotros haber invertido en algo, en una cámara. Y en realidad creo que poníamos la plata también en la pantalla, ¿no? O sea, la cámara ya la teníamos, siempre había alguien que estaba interesado en hacer una película con cámara, no sé, la verdad que claro, siempre se presentaba sí, alguien sí, con buena onda y con unos intereses en común como para poder ir juntos en la aventura de hacer una peli. Nada. Y bueno, metiéndonos de lleno ya en Plaga Zombie 3 o que se estrena Revolución Tóxica. Este viernes, así, un inminente estreno en varias salas. Sí. Y claro, en YouTube. Claro, un estreno. Un estreno multimedia. Estoy muy bien. Dormí más o menos, pero bueno, ayer pasé una noche muy linda con una señorita. Entonces, apa. Esa es mi cara. ¿Te está escuchando? No. Mandale sé. Saludos. Bueno. Te mandamos saludos. Muy bien. No, el asunto, viernes 30, Revolución Tóxica, ¿no? El goma que sí, habla, que dice papás. Este viernes en el Arte Cinema, Cine Cosmos, sí, en el Emergente y en el Malva, vamos a estar pasando la película, además de en nuestro canal de YouTube de Farsa Producciones, que es www.youtube.com/farsaproducciones. Ahí va a estar durante 48 horas la película. 48 horas exclusivas para hacer nuestro primer estreno realmente mundial, que es un poco... Nada, seguimos un poco la esencia que teníamos como cuando empezamos a los 17 años con la saga Plaga Zombie. El objetivo es que la peli se vea, digamos. Ya tuvimos un montón de experiencias de diferentes maneras con ventas de películas al exterior y qué sé yo. La verdad que fuimos como noqueados un par de veces con ciertas crisis generales de la tecnología, ¿no? O sea, nosotros creo que llegamos al último coletazo de la venta internacional en DVD con Zona Mutante, además de no ser nosotros productores, ni bichos, ni gente como especializada en eso, entonces lo hacíamos como podíamos y nunca recibimos como una cantidad de guita tan grande como las ganas de que la vea más gente, ¿no? Entonces me parece que está bueno esto que estamos haciendo, que es como repartir como en un line-up o como un fixture un montón de cines para que la gente la pueda ver en un montón de lugares distintos, digamos. Están en los espacios Inca, en un montón de lugares, después vamos a ir actualizando en nuestro canal, de nuestra página, además de, bueno, todos estos cines que ya dije que son bastantes, que son una bomba, sí. Han copado todas las salas de cine alternativo, que generalmente es parte de la sección nuestra de acá, de Sala Llena, no las salas, digamos, más comerciales. Han sumado muchísimas como para que se pueda ver realmente el Plaga Zombie durante un tiempo en cine. Y me parece genial también eso que ustedes hacen cine no con ánimos de lucrar o con ánimos de lucro, o sea, si bien... Que no nos equivoquemos, bueno, porque tampoco es que, o sea, nosotros sería ideal vivir de esto a todo nivel, digamos, sí. O sea, y no es que estamos en contra de recibir un subsidio, de hecho tenemos películas presentadas sobre el link, ahora estamos por empezar a escribir una película, vamos a hacer en 3D también con subsidio y con una productora más grande. Ajá. No es una bandera al no hacerlo de esa manera, sino... Si tenés ganas, hacelo, digamos. Me parece que eso es lo que a nosotros nos gusta subrayar. Si tenés el deseo de hacerlo de una manera, hacerlo de otra. Me parece que, como cualquier obra de arte, uno lo puede hacer como quiere y en el tiempo que quiere. Uh-huh. Y si hay ciertas cosas que necesitan de cierto presupuesto, hay otras ideas que no. Entonces, nada, me parece que esa es un poco la filosofía de... de hacerlo como si, digo, si la idea está delante... del presupuesto, hacerlo igual. Sí, tal cual. Incluso pasa con Plaga Zombie, que la 1 y la 2 tienen, digamos, la misma cantidad de visitas durante todos los años intermedios. O sea, como que no quedaron viejas. Como que es una película que se estrenó, bueno, en el 90 y pico. Y bueno, nació y murió ahí. Después vino la 2 y nació y murió ahí. Como que siguen manteniendo una cierta vigencia, como en cine de culto argentino, ¿no? Sí, la verdad que lo de YouTube es medio loco. Está buenísimo porque hace poquito que empezó como a subir mucho la cantidad de visitas. Pablo está todo el tiempo investigando a ver cuáles son los tags, cuál es la manera, qué es lo que puede llegar a hacer que la gente se encuentre con las películas. Y hace poco el nivel de expansión creció muchísimo. Y la película, no sé, Plaga Zombie 1, que hicimos a los 17 con cero mangos en el 97... tiene alrededor de 130.000 visitas, que la verdad que es un número mucho más alto que un montón de películas que se estrenan en cines tradicionales. Con lo cual me parece que estamos en presencia de como una especie de transformación, con el tema de la película también que se estrenó en Cuevana y los sistemas crowdfunding de búsqueda de ingresos para proyectos y no intermediarios. Me parece que todo eso está siendo... ruido de una manera que todavía no sabemos bien a dónde va a parar, pero que está bueno darle bola. Ahora podemos subir, ¿no?, el link de la peli al fin del fin de... Lo estamos haciendo. Sí. Genial. Como, bueno, dijimos al principio, bueno, la primera Plaga Zombies le dio un envión a lo que es el cine de género hecho acá en Argentina. Mucha gente joven se animó a hacer películas de terror, ciencia ficción, comedias, así, películas de género, aún con bajo presupuesto. Y aparecieron nombres como Daniel de la Vega, Laura Casadé, los hermanos García Bogliano. ¿Cómo ves la movida y qué pensás que va a pasar? Me parece que está en continuo crecimiento, por suerte. Creo que Daniel de la Vega es contemporáneo a nosotros, los Bogliano andan por ahí, digamos. Me parece que yo creo que Plaga Zombie lo que generó, más allá de lo que es la película en sí, es que la gente la vea y pueda decir: uy, boludo, está buena. Uy, yo también puedo hacer una de estas. Porque y como que hay cierta chispa que no sé cómo cuerno hicimos. Imagínate que si hubiésemos sido conscientes o si tuviésemos ese poder, lo haríamos más seguido. Eso era exactamente lo que hablábamos hoy. Le decía, me da ganas de hacer algo yo también. Y está bueno, qué sé yo. Me parece que genere eso es algo muy absolutamente positivo. Sí. Es algo que... La verdad que es una locura. Las películas, al verse y al haber estado distribuidas en varias partes del mundo, recibís a veces mails de Italia, de Francia, de gente que había empezado y que ahora tiene como más cosas y que te caes de culo lo que están haciendo. Hace poquito Pablo me ha mostrado un link, que Pablo es el que sigue más todo eso y está buenísimo, de unos chicos franceses que nos habían mandado un corto hace un montón de años porque vieron Plaga Zombie y se había copado y dijeron que qué bueno y la. Y ahora están haciendo unos trailers en comedia, pero con una factura que decís, puta madre, seguro le está yendo mejor que a nosotros. Realmente está bueno, no sé, me parece que es algo que sin buscarlo apareció y estamos absolutamente orgullosos. Bueno, además de las películas de farsa, vos también actuaste en otras películas de otros directores, por ejemplo, La Casa por la Ventana, Esteban Rojas, después en El Hada Buena, justamente de Laura Casabé, y ahora, bueno, vas a actuar en 20.000 Besos, de Sebastián De Caro. ¿Cómo es? Contame un poco sobre tu carrera así de actor ahí para otros cineastas. Bueno, la verdad que un poco bastante gracias a Farsa y después de haberme entrenado también como actor y haber jugado tanto, encontré en eso algo que me copa hacer. y le empecé como a dar de comer bastante, y después de hacer un montón de cosas de cortos y largos también en 4 años y meterme en proyectos de otros que también tardaban 4 años en hacerlo, me di cuenta que realmente valía la pena y que lo que a mí me había generado empezar como a estudiar actuación es justamente todo este tipo de películas que yo vi desde chiquito. Entonces lo que trato de hacer en realidad, eventualmente y cuando puedo, y en algunos sea y otros no, es buscar a la gente con la cual a mí me coparía laburar para poder generar proyectos y personajes desde un lugar mucho más cómodo y sabiendo dónde voy a terminar y qué va a suceder con eso. Con la peli de Seba de Carlos es distinto, porque fue una aventura donde nos encontró los dos y la verdad que somos amigos y va a estar buenísimo hacer la peli juntos. Pero en realidad en casi todas las pelis que laburé son de amigos míos, pero amigos muy talentosos que tienen como cierta trascendencia. Sí, Hernán Panessi, a quien le mandamos un saludo, dijo, te llamó el Ricardo Darín del cine independiente. Sí, todos se cagan de risa. A ver, tiene que ver con que estoy en un montón de cantidad de películas de cine independiente de toda esta movida. Más allá de las comparaciones, porque es un gran actor, obviamente. ¿Qué querés que te diga? Es un boludo. Bueno, Walter Cornás, invitado de parte de asalallenaonline.com.ar. Gracias por venir. Les recordamos a todos que el viernes 30 se estrena Plaga Zombie y Revolución Tóxica. Es la tercera parte de la trilogía. Que pueden ver las dos películas anteriores en el canal de YouTube de ellos, que es el canal Farsa Producciones. Y que va a estar la misma peli, 48 horas para ver online, claro. Que eso está bueno para juntarse con amigos, hacer unos pochoclos, así, claro. Una joda loca, claro. De viernes, porque después poder ver la peli y salir. Claro, y si quieren ver las dos primeras en cine, pueden hacerlo el jueves en el Artecinema. Si en el Artecinema, ¿no? Hicimos como una función especial, si quieren se pueden meter a nuestro Facebook también de Farsa. Claro. Y hay un grupo también de Farsa que lo van a encontrar, de Plaga Zombie, es una mutante revolución tóxica. Donde está como el line-up o el fixture, donde están todas las actividades que hay de esta Plaga Zombie manía. La vamos a estar pasando también por el oeste, en el Teatro de Morón, para la gente de allá, en abril. Son fechas muy variadas, con lo cual hay que ver el fixture bien y ahí se van a dar cuenta de todo lo que hay para ver. El jueves, previo al viernes del estreno, será en el Artecinema a las 20 y a las 22 horas. Plaga Zombie 1 y Plaga Zombie 2, quien las quiera ver en cine. Y comiendo pochoclos y con la gente, que está bueno tirar a la pantalla pochoclos. Buenísimo. Muy bueno también el afiche de parte de Diego Parés, el afiche de la peli. Así que un genio, sí. Sí, un sí. Genio. Está total. Muy bueno y están ahí todos los personajes zombies que se podrán ver en la película. Incluso un cameraman que se lo están comiendo ahí. Mati, te quedás un ratito más para hacer la agenda del cierre de esta sección. Y vamos a escuchar a Los Brujos haciendo La Fiesta del Infierno. Thank you. Muy bien, antes de proseguir con la agenda de cine, que va a ser Matías Horta, le tengo que mandar un muy feliz cumpleaños a mi viejo Guillermo Caccione, con quien pasé toda la tarde, porque, bueno, cumple 53 o 54 años, por ahí. Bueno, nada. Y te pidió que le mandara saludos. Es que me está escuchando ahora y estoy como medio nerviosa. Esto de mandar saludos así, felices cumpleaños. A los familiares. Sí, a tus padres encima. Es algo como muy difícil, hay que llenar feliz expectativas, cumpleaños. ¿No? Feliz cumple. Pero bueno, no voy a hacer la excepción. No trajiste torta, yo a mi viejo lo amo, lo quiero muchísimo. Así que sí, porque yo no tampoco comí torta. Así bueno, que me pero parece para, que... para acá la producción. Sí. Una porcioncita. Estuve floja, ¿eh? Bueno, el próximo cumpleaños le invito acá al piso. Dale, y, dale. Y soplamos la velita todos. Bueno, Mati, ahora sí, ¿qué se puede ver en el cine esta semana? Además, antes del viernes, ¿no? Porque el viernes vamos a estar todos viendo a Revolución ver, Tóxica. Plaga Zombie. Sí, sí, bueno, mis recomendaciones son justamente para antes y para después del viernes. Ojo. Genial. Bueno, la primera tiene que ver con los ciclos de cine de a sala llena, sí, que se llevan a cabo todos los miércoles en Espacio No Avestruz. Esto es en Humboldt 1855. Bueno, este miércoles vamos a estar proyectando Asesinos por Naturaleza. Peliculón. Sí, sí. Esta serie de películas violentas. Killers. Claro, este ciclo se llama 1, 2, 3, ultra violento, así como el tema de los violadores, pero un poco retocado. Muy bien. Y bueno, esta película de Oliver Stone, así clásica, va de los 90, por su violencia, por su sátira, ¿no? De lo que eran los... cómo los medios, ¿no?, se encargaban de los episodios más escandalosos, en este caso una pareja de asesinos seriales. Bueno, esto lo que vamos a proyectar es el corte del director. Ojo, que no es la película que seguramente conocen. Esta versión tiene escenas extendidas, tiene un poco más de hemoglobina, o sea, es distinta. Muy bien, más larga en duración, obviamente. Sí, sí, totalmente. Y bueno, muchos de los fanáticos de la peli de Stone van a poder ahí deleitarse. Linda la sala de No Avestruz, ¿eh? Es increíble. Se ve con una calidad óptima. Sí, la pantalla encima es, voy a decirlo otra vez, de puta madre. Sí, además tiene, lo bueno que tiene es que tiene asientos con mesita incluida, entonces uno se puede estar viendo una película y tomándose una birrita. Claro, un aperitivo. Tal cual, así que bueno, esta es la cita para el próximo miércoles a las 21 horas. Sí. ¿Y qué más? Bueno, después para el sábado 31... a la medianoche, siguiendo con Tarantino, porque Quentin Tarantino vamos, fue grosso. Fue el guionista, el gestor de la idea para Asesinos por Naturaleza. Después, ajá, Oliver Stone medio que la retocó toda la película. Bueno, de Tarantino, ahora sí, como escritor y director, van a proyectar en el Malva Perros de la Calle. Peliculón. Una, sí, otro una peliculón. Obra maestra así del viejo Quentin. Para los pocos que no la hayan visto, vayan no, al Malva no a verla. No es necesario. O para si volver a verla. Claro. Yo le he dicho, es mi preferida de Tarantino y la podés ver varias veces y seguir disfrutándola. Totalmente. Además, verla en fílmico ya es algo que realmente no tiene comparación. Bueno, ¿en el Malva qué día? ¿Qué es el sábado 31 a la medianoche. Ahí van a poder deleitarse por primera vez u otra vez, ¿no?, quienes ya la vieron muchas veces. Con esta historia de ladrones de poca monta y un infiltrado que les complica las cosas ahí. Y ladrones que se identifican con colores. Una idea que en realidad Tarantino afanó de otra película, pero él siempre afana, pero afana bien, digamos. Bueno, Matías Horta de asalallenaonline.com.ar, muchísimas gracias. No, por, gracias a ustedes. Tu bloque traer cinéfilo. No, por tu bloque cinéfilo, digo. Sí, aguante. Trajo a los chicos de Farsa Producciones, Walter Cornaz, para hablar de Plaga Zombie y Revolución Tóxica. Y un poco en esa temática, vamos a escuchar ahora a Lache haciendo I See Dead People. Y ahí concluimos la primera hora de El Fin del Fin. People, hey. I see the people, hey. I see the people, hey. I see people. I see the people. I see the people. I see the people. Chipolati. I see the people. Pescador. I see the people. Gorosito. Gente muerta. I see the people. I see the people. I see the people. I see the people. I see the people. I see the people. La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar.